Y el último es un consejo a un amigo. Escúcheme, mis amigos, le voy a dar un consejo. Si tu vaina te ha dejado, no le llorando por eso. Si un amor se te aleja, otro pronto ya vendrá y que ya estará llegando para ocupar su lugar. Así es la ley de la vida, casi siempre así se da. El tiempo cura la herida y pronto te olvidará. La experiencia de la vida, esto a mí me fue dejando. Por eso te digo, amigo, que no ande usted llorando. El amor es tan hermoso cuando estás enamorado, hasta que uno bien conozca a la que tiene a su lado. Sé que esto duele mucho, pero tienes que entender. Ven, tomemos una copa y olvida a esa mujer. Así es la ley de la vida, casi siempre así se da. El tiempo cura la herida y pronto te olvidarás. La experiencia de la vida, esto a mí me fue dejando. Por eso te digo, amigo, que no ande usted llorando.